Así comienza el primer disco de La Hora del Primate, Euskal Primate School, un tema titulado Venus, Júpiter, Saturno y Rinchi Tablato. Banda en la cual, pues bueno, hay un montón de músicos que vienen de otras bandas, de Cápsula, de Cosméticos, si no recuerdo mal, y bajista, sí. Y bueno, y al frente también, a la voz, el amigo Rioja, que pues bueno, que en este caso, en este tema no canta, pero en el que viene ahora mismo, sí, dedicado a Ingrid Bergman y a los Patriotas. Ahí estaba. Primer disco que sacaron ya, pues bueno, desde el 2000, del año pasado, yo creo que lo debieron de sacar. Un vinilo que la verdad suena potente. Con Rioja al frente, al micro, y en este concierto del Fuzz in the City, de este próximo fin de semana, que tocarán concretamente el primer día, el viernes 1 de abril. En segundo lugar, además van a presentar pues un nuevo trabajo, que se trata de un 7 pulgadas. Un 7 pulgadas con dos canciones, de las cuales, bueno, las podéis escuchar en su Bandcamp. De hecho, bueno, si queréis descargaros el disco, el LP, pues está de descarga gratuita. Como digo, presentando este nuevo single, y vamos a escuchar la cara A, este No Tengo Cerebro. La Hora del Primate. We'll be right back. Nuevo single que presentarán en ese concierto que darán en el Fast in the City los La Hora del Primate. En formato vinilo, me imagino. Y vamos con más bandas, que se pasa el tiempo y no va a dar tiempo a no. todo. Ese mismo día van a estar los Bengala, que es una bueno un dúo de Zaragoza compuesto por batería y guitarra. Digo batería, sí, batería y guitarra. Parece ser que vienen de bueno de otras bandas como los Fire Tornados y los Faith Keepers. Y nada, pues bueno, un poco la onda de la moto de Fernan y, y bandas similares, pero bueno, tan salvajes es complicado. También tienen un LP que, por cierto, ha editado a medias a nivel internacional, por lo menos Dirty Water, y ellos con su propio sello que se llama Wild Lion. Y nada, un LP titulado Incluso Festivos, y vamos a escuchar un tema. Bengala, que no serán la única banda de dúo que estará en el festival, ya que bueno, al día siguiente estarán los suizos de Wolf, que luego escucharemos, que también es un batería y un guitarra. Los Bengala de Zaragoza, y ese mismo día, como tercer grupo, estará un hombre orquesta, que tampoco podía faltar, ¿no? Claro. En un festival de estas características. Un hombre orquesta que de nuevo viene de Francia y que se hace llamar Tequila Salvaje y su hijo Bastardo. Tiene, la verdad es que un montón de singles y EPs en el sello francés Bang Bang Records, que entre otras cosas, pues bueno, ha editado también algún trabajo de King Automatic, que quizás es el más reconocible de todos, y de hecho también, pues bueno, en este disco que vamos a escuchar colabora en algún tema, incluso uno de los Squares, Stanley Roadrunner, que bueno, pues también colabora en algún tema. Esto se titula Hijo de Puta. Así como suena. Eso es. Tequila Salvaje, aunque normalmente, no habla en francés, no canta, canta en inglés. Como os digo, acaba de editar recientemente un CD, un larga duración, en el sello Bang Bang Records de Nancy, en Francia, y que tiene toda la pinta de que lo lleve alguno de los, de los que estaban en los Squares, que es la banda que os comentaba. Que los comentaba antes, y de hecho, pues bueno, se están dedicando últimamente las últimas referencias, aparte de este hombre, son reediciones de los trabajos que los Squares sacaron en diferentes sellos, como en Great Hip o en Dig, a mediados de los 90. Un trío del que parece que no, pero bueno, salieron luego bandas como los Thundercrack, que era una banda, si no recuerdo mal, también así sin bajo, en plan Oblivions, que estaba muy bien. Salieron los Normals, luego también han montado una banda que se llama Ivy, con dos Y, que en la cual también está King Automatic colaborando como teclista. Y bueno, todo ese árbol genealógico lo estudiaremos en otra ocasión, pero sí que nos vamos a quedar con uno, pues bueno, un tema de los Squares, para que os hagáis una idea de cómo sonaban. De hecho, este disco lo vais a notar enseguida, pero creo que es de los que está producido por Bruce Brandt de los Headcoats. Going Nowhere, los Squares. De hecho, un disco que dedicaban, pues bueno, a sus, digamos, ídolos del medley. Todos son versiones de los Milkshakes, de los Headcoats y de diferentes bandas en las que estaban, pues eso, Billy Childish, Bruce Brandt. Y esta concretamente era de los Pop Rivets, que era, pues bueno, uno de los primeros grupos los que estuvo Billy Childish. Bueno, más en otra estrella. Sí. Y nada, los Squares, que no estarán en el Fuzz in the City, aunque nunca se sabe, con el tiempo. Seguramente se reunirán en alguna ocasión. Pero bueno, ya hablaremos de ellos más adelante. Vamos ahora con unas de las que sí van a estar en este Fuzz in the City. Será el sábado. Se llaman The Jezabels y bueno, hacen como los Headcoats y todas estas bandas, que ponen las dos E's en el artículo determinante. Y nada, pues tres chicas que quieren devolver el rock and roll al pub o algo así. Esto se llama Whitechapel Blues, las Jezabels. Take my de Jezabels, un trío de chicas en las, entre las cuales está Luis Tosser, que es, bueno, una batería bastante, bueno, que ha estado en un montón de bandas, entre ellas los Embrooks, quizás, la más popular, las Dirty Birds también, y bueno, estarán también en el Fuzz in the City, en primer lugar el sábado 2 de abril. Como os decíamos antes, hay otro dúo de batería y guitarra que se llaman Wolf, vienen de Suiza y nada, pues bueno, hace un tiempo ya escuchábamos el EP que tienen, ese Homo Homini Lupus, el hombre es el lobo del hombre, que utilizan esa famosa frase, y bueno, pues están a punto de sacar un single compartido con otra banda, con los Blind Butcher, y este es uno de los temas que van a incluir, Roswell 47. Wolf, dúo de batería y guitarra. Por cierto, bueno, el cantante es el batería, lo cual siempre me ha parecido difícil, pero bueno. Sí, hay algunos grupos. Sí, no, se dan excepcionalmente. Ajá. Pues ahí estaban. Wolf. Esa será la segunda banda del segundo día. Aparte, bueno, en esta edición del Fuzz in the City también va a haber diversos actos paralelos a lo que es el festival de noche, y que bueno, que yo esté informado por lo menos, por ejemplo, el Tequila Salvaje, el hombre orquesta, estará tocando aparte del viernes, el sábado tocará en el Chondorra Berría, a eso de las 6 de la tarde, en un concierto que será gratuito, y luego el domingo, que luego hablaremos un poco más, tocarán Red Rombo, una banda rockabilly que estuvo hace poco tocando aquí también en Santutxu y que van a estar tocando en el Satélite T. Pero eso, nos quedamos con la última banda del sábado, que son Ogun Quit. banda de Londres que vienen bajo el sello de Dirty Water también. Mm. Y que nada, vamos a oírles en una adaptación que hacen del Stampede. El tema, bueno, un tema instrumental que la verdad no lo ponen por ningún lado, pero es una versión. Una versión de un grupo de los de finales de los 50 que se llamaban los Scarlets. Y que solo hicieron este single, pero vaya single, el Stampida. Pues esta es la versión de Oh Gung Quit. Sí, suenan Oh Gung Quit, banda numerosa de Londres, un quinteto, ¿no? Sí, por lo que ponen en la foto. Con saxo, quizás el más conocido debe de ser el, creo que es el batería, Alex de Renzi, que viene de míticas bandas que, bueno, que precisamente han estado, bueno, los Vicars, de Vicars, y los Baron Four, que, por cierto, sin él de Alfred, o sea, sin él en la banda, pero van a estar también en otro festival, pues en el mes de abril, en dos o tres semanas, en el Greenfuss en Vitoria, con los Baron Four. Pues nada, esta es la banda, la nueva banda que han montado. Esto, como os decíamos, era una versión de un mítico tema del surf que ha sido versionado, pues por ejemplo, por los Ranch Hands. ¿Y cuál era la otra que decíamos? Dexter con los New Romance, ¿no? Era aquel disco. Creo que sí, que era sí, ese. Ahora que sí. Y nada, bueno, tienen un nuevo LP, bueno, un primer LP en realidad, editado en Dirty Water, y que vamos a escuchar ahora, ya con, bueno, con voz, con la voz de la chica al frente. Voodoo Meatshake. Voodoo Meatshake. We'll be right back. Quit, o Gang Quit. Come Yuppies y Baila es el título de su primer LP y que, bueno, dicen que no se cierran a nada, que vamos, que sí. Digo, aceptan todo tipo de influencias, lo que pasa que, bueno, pues recuerdan mucho a B52, ¿no? Quizás, ¿o no? Sí, bueno, un poco, sí, tiene ese toque setentero, finales y tal, pues un poco... A mí B52, un poco de Scotts, un poco, bueno, por ahí dicen de los Cramps un poco menos, quizás, pero bueno, algo habrá también. Hay que Radio Specs igual, con el saxo y la voz chillona. Pues también, sí. Pues nada, a estos, como digo, les tendréis como tercera banda en el sábado 2 de este nuevo, bueno, del mes de abril que viene, en el Fuzz in the City tercera edición, que por cierto no lo hemos dicho, pero bueno, vuelve a ser en el Icateneo. Como las anteriores ediciones. Efectivamente. Y nada, por último, ya nos quedaría pues otra de las actuaciones satélite que os comentábamos antes, que es la actuación de Red Rombo, que tocarán al día siguiente, el domingo, como más o menos fin de fiesta. Vamos a escucharles en, pues bueno, un EP que han sacado de 6 temas. Esto se llama Don't Make Me Wait. Ahí estaban, Red Rombo desde Málaga, bueno, aquí tenían un saxo invitado, bueno, no sé exactamente quién lo tocará, pero en principio son un cuarteto, porque, bueno, es contrabajo, guitarra, batería y la cantante, que, bueno, también toca la guitarra acústica, y bueno, y luego el contrabajista, a veces, mientras toca el contrabajo, toca la armónica. Joder, pero eso tiene que ser, eso quiere decir. Sí, no, de hecho, tuvo algún que otro pequeño problema para hacerlo. Porque, bueno, como os decíamos, estuvieron ya tocando, pues nada, yo creo que fue este viernes, no, el anterior, en La Nube. Y la verdad es que, pues eso, un sonido clásico, ¿no? de sí. rockabilly, swing un poco y blues, y bueno, pues con buen sonido, la verdad. Y nada, ¿qué iba a decir yo más? Pues eso, que tienen este tema, este EP, que yo creo que nos da tiempo a escuchar, sí, nos da tiempo a escuchar otro tema, en plan más ambiental, Muddy Ground, Red Rombo. Red Rombo, este domingo, a la eso de la 1 del mediodía, a precio de 5 euros, o gratis si tenéis una entrada anterior de este mes de marzo del Satélite, ahí en Deusto. Y nada, para acabar, lo vamos a hacer con, como os decíamos al principio, con el nuevo disco de Hillbilly Moon Explosion. Lo acaban de estrenar pues el pasado 25 de marzo. Se llama With Monsters and Gods y... pues bueno, tiene un montón de cosas, la verdad, de las que hablaremos seguramente en el próximo programa. Pero bueno, una de las más llamativas quizás es pues la inclusión en el mismo, en el disco, de bueno, de varias versiones. Una está, por ejemplo, el tema del Jackson el que cantaba Johnny Cash. Y bueno, está el Temptation. Que hacía Screaming Joe Hawkins. Y el caso es que, bueno, dos de esos temas, o sea, dos de los temas del disco vuelven a colaborar con, pues bueno, el que les ha dado, todo hay que decirlo, su mayor éxito, ciertamente. Sí. Mark Phillips Sparky, cantante de Dementes Are Go, que vuelve a colaborar con ellos en dos temas, que uno es el Jackson y el segundo, este tema, que en principio me parece que es original. por lo menos no he visto ningún sitio donde ponga lo contrario. Se titula Black Ghost y os dejamos, bueno, y acabamos el programa con él. Son Hillbilly Moon Explosion con Sparky. Uy. Esperar que suena otra cosa. Ahí, ahí va. Black snake crawling across my head, talking like a natural man, telling me you gotta come, try knocking on my door, it's a black snake. Bueno, parece ser que tenemos problemas con la pista del CD. Nada, ahí estaban. Bueno, ahora están los Flat Duo Jets, que por cierto van a venir a tocar. Ah, sí. Pues efectivamente. Sí. No sé exactamente si vendrá Dexter Ron Weber con otro batería o qué, pero van a estar tocando en breve. No sé en qué mes, en Donosti. Y nada, ahí estaba la nueva colaboración de Mark Phillips. Es decir, Sparky, de los Dementes Are Go con Hillbilly Moon Explosion. Seguramente la semana que viene, bueno, hablaremos un poco más de este nuevo trabajo. Y nada, pues nada, nos vemos en el Fuzz in the City. ¿O no? Pues por supuesto. Ahí está. Venga.